Mercados, historia y tradición. Cójale, ¿de cuál le damos? ¿Me da su nombre, por favor? Yo soy Benito de la Rosa Hernández. Tengo 73 años de vida y aquí he pasado mínimo 70 años, porque cuando nací aquí ya... Mis papás ya estaban aquí. Y toda eso, una vida. Sí. Y pues, aunque ellos eran de los más viejos, ya ellos ya faltaron, ya se fueron, ya. Pero aquí estamos todavía. Sí, gracias por recibirme. Oiga, don Benito, dígame, por favor, desde... Entonces, ya tienes 70 y tantos años aquí. 70 años mínimo. 70. Dígame, ¿cómo era el mercado cuando usted inició a trabajar en él? Cuando estuvimos aquí, que era un mercado tradicional tipo pueblo. Porque era de que no había techo de, sino que eran todos agachados de láminas de las... ¿Puros tejabanes? Puros tejabanes, exactamente. Y son los que se manejaban aquí. Lo único que está antes era el mercado, era de la mitad para allá, para la... ¿Era más chico? De la mitad a la calle de Jesús. Quedaba a la puerta de ahí de Jesús, que frente está el templo de la parroquia de Jesús. Y es lo que manejaban ahí. ¿Y posteriormente se extendió hasta acá? Se fue extendiendo poco a poco. ¿Hasta la calle de...? ¿En qué calle estamos? Estamos ubicados en Cruz Verde y Jesús, de oriente a poniente. Jesús al oriente, Cruz Verde al poniente, al norte Angulo y Garibaldi al sur. Y anteriormente aquí era un, pues vamos a decir, nos llevaban muy bien con el mercado Corona, que era de medio mayoreo. Y aquí pues había bastantes familias que eran numerosas, pero ya ahora se han terminado las familias grandes y pues ya es muy poca la afluencia que hay de... ¿Algunas palabras que quiera mandar de saludo para los que los están escuchando ahorita? Pues nos daría gusto que vinieran a conocer lo que es. Y para que vean que como todos los mercados, como bien dijimos, de que somos una familia, pues aquí ya no la... Vean el ambiente que hay, un ambiente muy... Muy cordial. Muy tradicional, muy... Sí, los mismos compañeros me pidieron que viniera con usted. Ay, gracias. Por eso estamos aquí, don Benito. Ay, gracias. Sí, y se ve la cordialidad. Pues gracias. Muchas gracias. Aquí estamos a solos para cuando venga. Muchas gracias, le agradezco. Gracias. Que Dios lo siga bendiciendo. Gracias. Gracias. Un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando en este momento desde el barrio de Mexicalcingo en Guadalajara, Jalisco. Al micrófono su servidora Margarita Mariscal y en control y sistemas el maestro Gilberto Domínguez. Nuestros teléfonos en cabina es el 33 27 12 6602 y nuestro buzón comunitario es el 33 26 76 51 39. Nos encuentran en redes sociales en vivo en www.lacoyoteraradio.com todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Las repeticiones todos los sábados a través de mixcloud.com/lacoyotera y en Facebook como Red Mercados Unidos y Mercados Historia y Tradición. Mercados, historia y tradición.